Buen día, ¿cómo le van a ambos, Juan Pablo y Juan Pablo? Buen día. Y a su audiencia, por supuesto. Buen día, ¿cómo están? Bien. Ministro, están casi en pleno funcionamiento el Hospital Favaloro de Santa Rosa. Cada vez hay más servicios activos. Así es. Para nosotros, por supuesto, que el Favaloro esté casi a pleno ya. Falta poquito para estar a pleno. Nos pone muy felices. Es una tarea, ha sido una ardua tarea, una enorme colaboración de todo el equipo de salud, de todo el equipo, todos los trabajadores. Realmente yo estoy muy agradecido a ellos porque, sin duda, sin el esfuerzo de cada uno de ellos, esto no hubiéramos llegado a buen puerto. Y hoy podemos gozar de unas instalaciones edilicias y una complejidad tecnológica que progresivamente también eso va a generar cada vez más rédito. Porque, como decía un colega que nos comentaba ayer, estoy adentro de un hospital robotizado y me tengo que acostumbrar, y es así, es un hospital completamente diferente al que solíamos trabajar, y esto requiere un periodo de adaptación del equipo de salud y también de la comunidad, porque la comunidad va a ver espaciosos lugares, no hay circulación libre y alegre, hay gestión de la circulación, gestión de pacientes. Es todo un cambio casi cultural, digamos, para nuestra cotidiana vida, ¿no? Así que estamos muy, muy felices. Ministro, se puso activa este lunes la guardia para adultos. La guardia central para adultos, sí. Se puso activa a partir de las 8 de la mañana de este lunes. Lo que sí tuvimos la precaución, y yo les agradezco que ustedes me lo pregunten, de dejar carteles en la antigua guardia del Molas, y al mismo tiempo también quedó gente asistiendo, para que alguna persona o no haya leído, o no haya escuchado, o distraído, crea que aún la guardia continúa en ese lugar, y para evitar eso justamente dejamos gente informando para ir hasta que todo el mundo se acostumbre a ir a la calle Aconcagua. Claro, sí, más vale, porque es una urgencia, uno sale rápidamente para el Mola. Claro, bueno, claro. Puede, claro. Pero igual, hay que dar una vuelta, media vuelta, sí, manzana, digamos, claro, ¿no? Pero de todas maneras, para evitar ese tipo de inconvenientes, sí. El subsecretario de Salud puso gente a disposición para asistir a aquellos que, como digo, o no estén informados o se confundan. Claro. Imaginando el funcionamiento del Favaloro, bueno, todo lo que queda para adelante, me sale preguntarle, ministro, si se imagina con continuidad en el cargo. Por lo menos de su parte, más allá de, por supuesto, que será una decisión también del gobernador, pero... ¿cómo se ve después del día de diciembre? ¿Cómo me veo yo? Sí. Yo me veo trabajando. A ver, le voy a poner esto en estos términos porque es realmente lo dije toda la vida. Lo digo a veces un poco irónicamente con mis amigos. Yo digo que un día me voy a equivocar y me voy a morir, pero mientras esté vivo, yo voy a trabajar. Ahora, la decisión de que continúe o no en el cargo, ustedes lo saben muy bien, no depende de mí. Depende de la decisión del señor gobernador, a la cual voy a respetar absolutamente. Así que, pero... hoy hablemos de lo que estamos haciendo. Lo más importante es hablar de lo que estamos haciendo porque todavía estamos gestionando. Ministro, ¿qué servicio queda para trasladar del Molas al Favaloro? Básicamente pediatría y la terapia pediátrica. Es lo y no, digamos, esto por la fecha que estamos, posiblemente en 2-3 semanas. Yo a mí no me gusta poner fechas porque veo... como dijimos hace un ratito, estamos habitando un edificio tecnológico nuevo. Cuando empezamos los movimientos, siempre nos encontramos con algún inconveniente o falta de adaptación. Entonces, no nos queremos apresurar. Nosotros estamos dando los pasos muy cuidadosamente, de modo de, esencialmente, usted piense que movemos servicios que están activos. No es que uno abre un servicio que no estaba. Un servicio que estaba atendiendo en un lugar determinado pasa a otro lugar determinado con otras características, pero sigue activo. Entonces uno no tiene que cometer errores o minimizarlos, por lo menos. Entonces por eso no nos apresuramos. Pero yo diría que antes de fin de mes, con un poquito de suerte, ya estaría todo el hospital completamente mudado, excepto, aclaro una vez más, los consultorios externos de todas las especialidades que quedarán en el antiguo y querido Molas. ¿Y el Molas, además, para qué más va a quedar? Bueno, el Hospital Lucio Molas está teniendo, una en principio, una refuncionalización técnica. Luego, lo edilicio veremos qué podemos ir acomodando, porque es un edificio muy antiguo y a veces no tiene mucho sentido, hacer obra o tarea que, un edificio que, hay áreas que básicamente no tienen recuperación. Pero lo que queda en el Lucio Molas, como ya le dije, todos los consultores externos de la consulta rutinaria, lo que era para nosotros la antigua terapia 1 y 3, yo no los quiero, no tiene sentido que los ubique geográficamente allí, pero lo que era la antigua terapia 1 y 3 se van a transformar en la primera sala de simulación con equipamiento de alta fidelidad para el entrenamiento permanente de los equipos de salud, que ya lo están haciendo, están rotando desde diferentes puntos de la provincia y se reentrenan con estos equipos de simulación, que son unas joyas electrónicas, pero que permite que el personal vuelva a tomar entrenamiento, no solamente en resucitación cardiopulmonar, en la llamada RCP, sino también en el manejo de la vía aérea, ya sea con máscaras o con intubación endotraqueal. Permite accesos a diferentes vías, o sea, si uno tiene que hacer una vía periférica, o sea, colocar un suero, ¿no? Colocar un suero en una vía periférica o una vía central, y permite la detección, uno se entrena en detección de arritmias, en conductas de es una maravilla, realmente es un entrenamiento activo donde lo que podría ser académico se anticipa previamente, es decir, suponga que usted es uno del equipo de salud que está viviendo hoy en Chacharramendi, le tocará venir la semana que viene. Entonces el módulo que usted va a venir a entrenar la semana que viene acá en la sala de simulación, usted va a tener unos, en el aula virtual del ministerio, usted va a tener las explicaciones fisiopatológicas o clínicas, tiene que eventualmente responder un cuestionario de esas características, y luego la práctica la hace con estos muñecos de alta fidelidad. Sí. No sé si fue claro. Sí, claro. ¿Y qué piensa o qué siente, ministro, frente a esta tremenda inversión que se hace en la salud pública, que implica una mirada política y de futuro, que a la vez estemos en esta paradójica pelea sobre lo que viene para la salud, los vouchers, un candidato presidencial que es el más votado y que tiene como consejero de salud a un conocido de los pampeanos como Eduardo Filgueira Lima? ¿Qué le hace pensar ese panorama que tenemos acá a la vuelta de la esquina? Bueno, lo primero que yo puedo manifestar al inicio de su pregunta, ¿qué pienso yo con la inversión que hizo el gobierno de la provincia? Y yo le diría que yo siento un profundo orgullo de lo que se hizo y de lo que se está haciendo. Porque no hay que perder de vista que no solamente se ha hecho una enorme inversión en el Favaloro, que es el hospital, la nave insignia de salud pública, sino que se ha hecho una enorme inversión, por ejemplo, en Pico, la recuperación de salas y áreas nuevas en el Centeno, en el Barrio Federal, el Hospital Nivel 3, piense usted en la Adela, el Hospital Nivel 4, piense usted en Santa Isabel, el Hospital Nivel 3, piense usted en la remodelación de Catriló, del hospital, la remodelación del Victorica. O sea, es toda una red de obras que se está haciendo porque la red provincial de salud se alimenta de esa manera, con estas autopistas que yo menciono que son informáticas, que el gobernador nos dio una ley, que es la de telemedicina, que nos permite acortar enormemente las distancias y que nosotros hemos demostrado ya y lo hemos publicado en revistas científicas los resultados de este tipo de estrategia. Dicho esto, uno podría hablar, yo creo, si tuviera tiempo y toda mi memoria activa, le podría relatar muchísimas tareas que se están haciendo de recuperación de áreas en todo el territorio provincial, áreas para que la gente tenga un lugar digno para ser asistido y atendida. Y con respecto a la otra parte de la pregunta, yo a veces no salgo de mi asombro, pero bueno, uno ha vivido muchos años en esta profesión y uno cree que vio todo, o casi todo por lo menos, ¿no? Pero no, parece ser que discusiones saldadas no están saldadas. Uh-huh. Y me preocupa, naturalmente, me preocupa por el devenir y me preocupa por la gente confundida, ¿no? Porque más allá de que uno ve, a ver, voy a tratar de ser ahí lo más claro posible, uno puede ver con legítimamente la discusión de candidatos a gobernar el país, discutir profunda y seriamente, a veces más agresivamente, pero lo que yo no admito, sinceramente, lo que yo no admito en lo personal, esto lo hablo a título personal, ¿no? Es que confundan a la comunidad. Y eso ya tiene una tonalidad de característica diferente. Sin ir más lejos, ayer se mencionó el INCUCAI, no sé si ustedes estuvieron atentos a eso. Pero eso que dijo, yo no hago nombres porque cuando uno hace nombre de candidatos es como lo eleva, y yo realmente no quiero elevarlo, para nada. Pero no puedo evitar decir lo que voy a decir. El INCUCAI es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación que es ejemplo en el mundo, está entre los tres primeros del mundo, junto con Italia y España, creo. Digamos, la organización del sistema del INCUCAI y el aspecto, digamos, la cobertura legal que tiene el INCUCAI pone a una distancia de cualquier especulación, yo diría indigna, que no merece la pena ser discutido. Y sin embargo, ayer se dijo eso. Y se dijo aparte, digamos, con un alto contenido de ignorancia. Es difícil decir contenido de ignorancia, ¿no? Pero es un alto contenido de ignorancia porque ni siquiera saben que los pacientes que pueden ser dadores de órganos, que hay mucha gente esperando, son los pacientes que fallecen en el ámbito de terapia intensiva, y es prácticamente uno de cada cuatro puede ser dador. No es lo que dijo este hombre, es realmente aberrante, directamente es aberrante. Me tomo el ejemplo del INCUCAI porque me parece que es lo que ejemplifica claramente la intencionalidad, ¿no? Yo puedo convocar a la ciudadanía para que me voten a mí porque tengo ideas desarrolladas, buenas, malas o regulares, pero ideas desarrolladas. Pero decir cualquier cosa para conseguir un voto ya me parece horrible. Y bueno, si usted me pregunta, yo puedo hablar de nuestra jurisdicción, de nuestro gobierno, que es al cual yo represento y trabajo con el gobierno. El gobierno tiene muy claro la centralidad de salud como educación en la centralidad de la política del gobierno. Y esto lo digo con tranquilidad y con conciencia clara de lo que estoy diciendo, porque ustedes mismos me hicieron la pregunta, ¿qué pienso yo de toda la inversión que se está haciendo? Bueno, en la pregunta suya está implícita la respuesta. Este gobierno invierte en salud porque piensa que es una inversión, porque sabe que lo es, porque es un derecho humano, y porque tardamos muchos años en lograr estos derechos. Y corremos riesgo de perder estos derechos, y cuando hablamos de educación igual, no quiero ser peyorativo, ¿no? Pero no se trata de repartir vouchers. Yo quisiera haber visto un sistema disgregado en una pandemia que fue la tragedia más grande de los últimos 100 años si no hubiéramos tenido una rectoría del Ministerio de Salud de la Nación y un trabajo enorme que hizo el gobierno de la provincia de La Pampa con decisiones que tomó el gobernador que nos permitió a nosotros asistir a la comunidad con mucha dignidad. Como siempre digo, yo no hablo de éxitos ni nada por el estilo, porque donde hay enfermedad y hay muerte no hay éxito. Pero que esta provincia tuvo un trabajo digno, no tenga usted ninguna duda, porque eso lo podemos demostrar, no es que lo estamos diciendo porque nos parece bien. Así que, bueno, discúlpeme si fue un poco enfático. Pero no, al contrario, ministro. La verdad que no, ni siquiera corresponde que digamos esto, pero saludo de mi parte, por lo menos, la contundencia para expresarse sobre estos temas, que a veces también falta. Nosotros por ahí a la dirigencia política le reprochamos un poco a veces las tibiezas. Esto que acaba de decir está buenísimo porque además de la claridad y desde el conocimiento es un aporte al debate público, más vale. Ministro, lo consulto por el conflicto de PAMI con las clínicas. ¿Cómo lo está viviendo? Bueno, yo le agradezco primero, perdón que lo interrumpí. No, está bien, no hay problema. Yo primero, bueno, le agradezco sus conceptos. Son momentos muy difíciles que estamos viviendo y siempre dije yo, no es una frase mía, ojalá hubiera sido tan inteligente para tenerla, ¿no? Pero yo digo, no levantes la voz, mejorá tus argumentos, por gritarme no me vas a convencer. Lo que pasa es que a veces uno se cuida de decir cosas porque uno no se debe transformar en un caníbal para combatir un caníbal. Pero esto que yo lo dije hace un ratito atrás me generó mucha indignación ayer cuando a la noche estaba descansando y viendo estas cuestiones del Incucay. Pero bueno, una vez más, yo no me quiero transformar en un caníbal para combatir un caníbal, pero el énfasis tenía que ver con eso. Con respecto a la problemática que sostiene un grupo de instituciones del subsector privado de salud con el PAMI, están vinculadas a una relación entre precisamente el organismo nacional y estas instituciones, una promesa de pago, porque yo lo leo en los diarios, realmente no es que, digamos, me informan permanentemente a mí de eso, pero yo estoy esperando que esto se resuelva favorablemente porque todos quieren trabajar, nadie quiere dejar de asistir a la comunidad del PAMI, y yo confío en que las autoridades locales puedan llegar a buen término con el grupo de instituciones que están en esa área, que aparentemente el reclamo tiene que ver con un incumplimiento, por lo que también me informé. Sí. Así que nosotros, por supuesto, somos garantes de la salud de toda la comunidad y siempre estamos allí somos como el paracaídas, ¿no? Así que esperemos que no llegue a mayores. Ministro, aproveche y le hago una consulta colateral, si se quiere. Hace unos días se armó una especie de polémica porque no se dejaba instalar plantines de cannabis en la Expo Vivero. Esto finalmente se acomodó, se arregló, se acordó. Pero en el camino se mencionó que el Ministerio de Salud era la autoridad de aplicación, entonces había una discusión. La pregunta concreta es, frente a esta cuestión, usted la última vez que conversamos fue bastante duro en el sentido de no considerar al cannabis como algo todavía comprobado, con seriedad suficiente. Quiero saber si ha cambiado esa posición, si se ha contactado o ha abrevado en otras fuentes que le permitan tener una mirada diferente, o todo está como era entonces. No, mire, yo nunca fui, por ahí, como soy enfático para hablar, se confunde mi esto de ser enfático con ser duro o no permeable a la discusión, todo lo contrario. Digamos, cuando hablamos de cannabis particularmente, yo le digo concretamente lo que ha hecho el Ministerio y lo que está haciendo. Lo que pasa es que lo hace en forma silenciosa, no es tan simple por lo que pretendemos. Justamente acá tengo delante de mis ojos la resolución que firmé ya hace unos días. Nosotros lo que generamos fue un comité consultivo de cannabis medicinal, sí, el ámbito del Ministerio de Salud desde hace mucho tiempo. Incluso fue público esto, si no recuerdo mal, fue el año pasado cuando hicimos la creación del comité del consejo, sí. Y a partir de allí se elaboraron estrategias y programas y estamos trabajando en conjunto con universidad, con facultad de veterinaria, con facultad de agronomía. Estamos trabajando en conjunto y estamos elaborando estrategias vinculadas a mejorar el conocimiento. Yo siempre dije, esta frase la dije muchas veces, el cannabis ya tiene un lugar en la farmacopea argentina que es claramente los cuadros epilépticos refractarios, sí, como medicación que agrega a los tratamientos de rutina. Y dije también que la investigación nos va a permitir también saber en qué patologías mencionadas tienen verdadero beneficio. Entonces, eso es una tarea de investigación. No pasa por la voluntad o por el relato de un paciente o de una persona que dice yo con esto me siento mucho mejor. En los estudios clínicos randomizados, cuando usted usa placebo, el 25% de los pacientes mejoran. El efecto placebo con almidón está publicado en todos lados. Entonces lo que yo planteo es, permanentemente, es la búsqueda de generar evidencia para poder saber beneficios, eventuales perjuicios, que ya se conocen, hay muchas publicaciones al respecto, y yo no soy un fanático, eso es todo. Lo que hago es tratar de buscar el camino adecuado para poder, dentro de nuestra provincia, poder dar respuesta a la comunidad, pero con seriedad, con responsabilidad, con el conocimiento adecuado. Yo sé que hay muchas opiniones, hay muchos opinólogos, hay gente que se pone nerviosa porque digo que hay que generar evidencia, pero voy a seguir diciendo lo mismo, como discuto todo tipo de fármacos, aún publicado en revistas científicas de alta jerarquía, uno tiene que aprender a leer con espíritu crítico todos los trabajos, porque a veces las redacciones son un poco confusas. Pero la síntesis de todo esto es, tenemos un comité consultivo, estamos trabajando, vamos a seguir trabajando, no es que lo vamos a comunicar todos los días en los medios, porque esto es una tarea silenciosa, tranquila, serena, y no tengo necesidad de disputar a través de los medios el conocimiento que vayamos adquiriendo. Sí, cuando tengamos algo importante que comunicar, voy a ser el primero en llamarlos para hacerlo.